Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Sergio Guerra desde San Félix, nos informan que estuvo por allá hoy en la presencia del presidente Ricardo Martinelli, que se comprometió con algo. Sergio, para que nos cuente qué fue lo que se dio. Bueno, en hora de la mañana, eso de las 9:30 por ahí, fue el presidente de la República. Que fue uno de los puntos muy álgidos en la manifestación y también en las confrontaciones con la policía. Producto de esta situación, se llegó a un acuerdo. Luego, el ministro de la Presidencia vino a instalar la mesa de diálogo el día martes. Y en el día de hoy, habíamos quedado de iniciar a las 10 de la mañana para empezar a discutir los primeros puntos. Sin embargo, sorpresivamente, nosotros habíamos, en ocasión anterior, habíamos solicitado la presencia del presidente de la República, y así, aunque no lo habían confirmado de manera oficial, sorpresivamente vino hoy aquí a la comunidad de San Félix, donde iba a hacer las negociaciones. Entonces, él se comprometió a derogar la código minero, la nueva ley 8 del 11 de febrero del año 2011, y llevarla por hoy. En el transcurso de la tarde debe hacer un pronunciamiento, una conferencia de prensa para oficializar ese compromiso, y luego la propuesta será llevada a la Asamblea Nacional, y quizá ya en esos días dando procedimiento a la derogación de la ley. El día 14 hay un viaje hacia Panamá, probablemente será el día en que se realice el acto donde se derogue la ley. Entonces, mientras tanto, bueno, aquí el ánimo de la población está con los ánimos en alto. Bueno, la gente también conversando aquí, evaluando las cosas que están dadas, compartiendo las diferentes experiencias. Y no se descarta en un futuro de que las organizaciones que están participando que fortalezcan. Eso también en medio de que hay una situación un poco incómoda de que se van a hacer dos congresos. Entonces, todas estas situaciones se está evaluando. También se va a evaluar la situación de las leyes fiscales. Y ver de qué manera se van resolviendo estos problemas, como ha sido la creación del decreto 537, del 2 de junio del año 2010. Entonces, ahora ya casi todo está concluido. Los compañeros que están dirigiendo sus comunidades, muy contentos, muy satisfechos. El gobierno también se comprometió a brindar apoyo a los que fueron afectados por las represiones. Entonces, estos son logros importantes para la comunidad que ha estado en lucha. La cocina central del movimiento ha sido sin lucha, no hay historia. Entonces, la gente está sumamente complacida. Hemos planteado la necesidad de que las diferentes facciones que estamos en la coordinadora pues mantengamos un clima de armonía para poder alcanzar objetivos mayores. Entonces, eso también se va a ir fortaleciendo a nivel de la coordinadora, reglamentar el movimiento. Entonces, todo eso ha sido parte de la lucha. Nosotros, por otra parte, desde el 10 de marzo estamos realizando nuestro Congreso General Masivo de manera tradicional del pueblo Mapungüe en la comunidad de Pueblo Nuevo, región del Mestizo. Y posteriormente a eso ya existirán autoridades tradicionales renovadas dentro de la comarca de Mapungüe, que tendrán que afrontar los diferentes desafíos que se van a dar en los próximos años. Pero entendemos de que toda esta decisión que se toma es producto del esfuerzo colectivo de las organizaciones y sobre todo de la coordinadora, pues que nace en medio de todo este proyecto de reforma del Código Minero. Exacto. Mira, lo que es importante es explicar la conformación de este movimiento. Aquí hay autoridades políticas, en este caso, algunos representantes, alcaldes, la figura política también. Hay dirigentes de organizaciones comunitarias de la distintas regiones. Hay miembros de las autoridades tradicionales como caciques locales, caciques de base, dirigentes de los corregimientos como Bugodai, Oferos, que son parte de la estructura tradicional de los congresos, con ese inmediato también. En este caso también hay los compañeros que son dirigentes de organizaciones populares. Bueno, todo este diferentes tipos de grupos con diversas intereses han depuesto un poco los objetivos confrontaciones internas que se venían dando, y se ha constituido seguimiento de este que se llama la Coordinadora para la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo de Buglé. Se ha maniobrado ahí políticamente, se está conversando con sus diferentes grupos para que estos diversos grupos puedan continuar trabajando juntos. Entonces, eso es ya una tarea interna acá del movimiento. Ok, Sergio, bueno. Eso es lo que se acordó el día de hoy. Esperemos pues ver qué sucede en el transcurrir de la semana. Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.